pedirle que se quede con nosotros un ratito a conversar. Por favor. Por favor, desde luego. Es hora, es un momento de paz, de relajación, de meditación, de diversión, porque no, sírvase su cafecito, póngase cómodo junto a su radio y quédese con nosotros. Llámenos por teléfono, nos gusta mucho que nos llame por teléfono y nos diga todo lo que piensa, siempre y cuando no sea... sea transmitible por la radio. Exactamente, para este horario y para este público. Admisible por la moral y, la, y las buenas costumbres. Costumbres. Las buenas costumbres, porque además hoy estamos hablando de formas de cortesía. Uh-huh. Así es que sabemos que tenemos un público... Solo por hoy seremos corteses. Sí, sí, sí, sí, solo por hoy. Como los alcohólicos. Exactamente. Solo por hoy. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Estamos en redes sociales porque somos muy... actualizados en la tecnología, muy actualizados estamos en Facebook, Los Contertulios, en Twitter arroba Los Contertulios, y aquí les pedimos que nos manden sus mensajes. Ya sabe usted que Los Contertulios es un programa de radio educación que tiene más de 15 años con distintos nombres. Nos hemos cambiado el nombre a lo largo de esta historia, pero no la esencia. No la esencia, hemos cambiado un poquito el formato, la manera de evadiendo ahí algunos acreedores. Sí, sí, porque nos tuvimos que disfrazar para que no nos alcanzaran, ¿verdad? A todas las personas a las que les debemos algo. Entonces, así comenzamos. Hospital de la Palabra, ¿no? Se llamó así. Sí. Luego se llamó Fonemas y Dilemas. Sí. ¿Recuerdas, Billy? Sí, sí, sí, desde luego. Y luego... Desde que nació he estado... presentes. Sí, yo no. Yo llegué cuando Hospital de la Palabra ya tenía un par de años, quizá, o... No sé. Yo llegué después. Yeah. Me invitaron. Yo acepté. Y mis compañeros, mis queridos compañeros, me aceptaron. Te aceptamos. Porque sí, si no hubiera sido así, uff, ¿verdad? No estaría yo aquí frente a ustedes, cosa que me da mucho gusto y siempre les agradezco mucho. Siempre has estado bienvenido y eso espero es. Que sigamos así todavía otros 300 años. 120 años. Llámenos, por favor. Voy a saludar ahora sí de manera formal a mis queridos compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí tocando este delicado tema. Sí, este delicado tema del Manual de Carreño. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime y compañeros, y bueno, yo espero que el público tenga bien no cambiarle de estación. No, o el del padre Ripalda también había otro, ¿verdad? Era catecismo. Ese era un catecismo, pero catecismo. También... Pero no te decía cómo debías sentarte, en qué... Ah, no. Que, por ejemplo, según Carreño, te tienes que parar cada vez que entra una dama a la habitación en que estás. Sí. O sea, si tú estás en un cine... Y entra una dama al cine, te tienes que poner un auditorio de cualquier tipo. Si aquí pita entrar a dar instrucción, tendríamos que ponernos de pie todos. Billy de Winter. Sí, hola. Bueno, español. Hola. Hola. Alemán, holandés. Hola. Hello. Francés, hello. Y así... Ese es curioso. Misma ¿En árabe, palabra, Alá? ¿Eh? No, en árabe no es Alá. No es Alá. Ojalá conoces lo que significa. Sí, sí. Quiera Dios, sí. Exactamente. Por eso cuando dicen ojalá y Dios quiera, se están repitiendo. Es una redundancia. Sí, están siendo enfáticos. No redundantes. En el lenguaje este tipo de cosas refuerzan. Exactamente. No disminuyen. Sí. Como la doble negación. La doble negación se vale en el lenguaje. Sí. Bueno, ya sabe usted que tenemos una pregunta para usted relacionada con el tema y la formula Víctor Quiroga. Viene de ahí, Víctor. Sí. Bueno, todos recordamos a la película, sí, Doña Bárbara. ¿Cómo no? Interpretada por María Félix, sí. La dirigió Fernando de Fuentes en 1943, pero se basó en una novela díganos el autor de esa novela en la que se basa la película, y además, ¿quién fue el guionista de esta película? Doña Bárbara, nos referimos a esa película que, pues sí, mandó a la fama a María Félix, ya tenía cierta fama, pero la encumbró. Perfiló su personaje. Sí. Sí, así es. Bueno, llámenos, por favor, 4155-1060-01800-080-1060. Responda la pregunta de Víctor Quiroga, porque le vamos a obsequiar un libro, el siguiente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, yo en un plan de prometerlo todo. 60 años han pasado desde la publicación de Pedro Páramo, novela del escritor Juan Rulfo, y sigue siendo materia de estudio para varios especialistas, tanto nacionales como internacionales. Prueba de ello es el libro que te regalaremos el día de hoy. Se trata de Pedro Páramo, Diálogos en Contrapunto, donde 26 voces de México y otras partes del mundo descifran desde el presente esta novela. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. Los contertulios te regalan el libro Pedro Páramo, Diálogos en Contrapunto, editado por el Colegio de México y la Fundación para las Letras Mexicanas. Responda a la pregunta que lanzó Víctor Quiroga. Marca al 4155-1060. De este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vi... Bueno, efectivamente, este es un libro muy interesante. Es una compilación que hace Ivette Jiménez de Báez y Luz Elena Gutiérrez de Velasco para el Colegio de México y la Fundación para las Letras Mexicanas. Como usted sabe, Pedro Páramo fue escrito en 1955. Según Juan Rulfo, en unos cuantos meses, de mediados a la mitad del 55, entonces Pedro Páramo está cumpliendo, ¿cuántos? ¿60 años está cumpliendo Pedro Páramo, ni más ni menos, quizá la novela más revolucionaria de México. Sí, cómo no. La que cambió por completo la literatura. La novela mexicana es antes y después de Pedro Páramo. Exactamente. Sí, exactamente. Dos compañeros de Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores, uno de ellos era Otto Raúl González. Sí. Y Otto Raúl, pues iban a veces a casa de Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Y pues, eran francamente fiestas, ¿no? Y pues en alguna ocasión lo dejaron desfallecido y se fueron corriendo. Y ya matamos a Juan Rulfo. No, por fortuna al día siguiente, como si nada. Como si nada, don Juan Rulfo, que yo lo conocí, trabajaba en el Instituto Indigenista. Sí. Y se iba a comprar libros en la librería que estaba entonces en Insurgentes Sur, casi en Barranca, con Barranca del Muerto. El Ágora. Ahí lo veía yo. Ahí lo íbamos a ver los chavitos que queríamos conocer es a la autora más, de Pedro una Páramo. Vez los crucé. Yo casi lo conocí. Pero una vez iba yo acompañando a... nuestro amigo, el autor de La Picardía Mexicana. Armando Jiménez. Armando Jiménez. Sí. Y nos cruzamos con Pedro... con Juan Rulfo. Con Juan Rulfo. Y obviamente lo abordó Jiménez, ¿no? Y sí lo reconoció. Y fue uno de los diálogos que debía haber guardado en taquigrafía, fíjate. A tus habilidades de reportero. Pero tendía a pedir prestado, Jiménez, y perdió una oportunidad de sacarle alguna observación interesante a don Juan Rulfo. Sí. Bueno, aquí tiene usted este libro que allí tiene opiniones interesantes sobre Pedro Páramo de algunos estudiosos, autores, escritores, por ejemplo, de François Perú, de Florence Olivier, por ejemplo, de Álvaro Ruiz Abreu, de Jorge Cepeda, en fin, muchos autores, Edith Negrín, que son especialistas, son estudiosos. Muchas gracias a la Fundación para las Letras Mexicanas, al maestro Eduardo Langagne, a don Miguel Limón Rojas, que le mandamos un gran saludo desde aquí, a nuestro amigo Miguel Limón. Muchas gracias por este libro para usted. Hay que apuntar que Otto Raúl González es un depurado poeta guatemalteco que estuvo en sopa de letras, sí, con Saldaña, con nosotros. E inició también aquí en el Hospital de la Palabra. Sí, cómo no. Sí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece, Mario? Sí, cómo no. Pues creo que nadie podemos hablar de este tema sin mencionar a ese personaje que, bueno, ya lo mencionamos, sino abundar un poco en ese extraño personaje que se convirtió en el rector de la vida social y la vida correcta de por multitud de latinoamericanos, de millones de latinoamericanos, ¿no? Que fue don Manuel Antonio Carreño Muñoz, que fuera ministro de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Hacienda de Venezuela. Era venezolano. En el siglo pasado. Sí. Era venezolano. Y una revolución lo hizo emigrar a Francia. Entonces, él es el autor de este extraordinario manual de urbanidad y buenas costumbres que todavía existe. Es uno de los pocos libros que se mantienen en prensa. Vigentes en la lengua española. Y aunque está evidentemente pues muy rebasado por los hechos, por la propia realidad y por muchas cosas, sigue siendo un paradigma de lo que debe conocer alguien que se presuma como bien educado, ¿no? Sí. Porque ahí vienen normas hasta para dormir. Uno no debe dormir, que de manera que se destape uno y muestre las piernas, o no debe dormir hecho bolas, hecho una bolita. Debe uno dormir con de manera reposada y recatada. Recatada, sí. Señala que la gente con barba debe dormir con la barba afuera, es lo de las cobijas. Eso es lo correcto. Lo otro es una falta a la decencia. Claro, hay multitud de otras cosas, ¿no? Aquello que mencionábamos de que cada vez que entre una dama en una habitación hay que ponerse de pie los caballeros, pues claro, pues se ha visto rebasado por los hechos, porque en el momento en que la mujer se incorpora al mundo del trabajo, pues eso se hace imposible, pero no deja de ser interesante. Es uno de esos libros formativos de nuestra cultura, que es el manual de Carreño. No, sí. Yo le recomendaría leerlo y cumplir las recomendaciones que aún son aplicables, ¿no? Sí, el coche, por ejemplo, ha cambiado muchas formas de cortesía. Sí, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado el coche es que la gente ya no usa sombrero. Y antes era impensable que un caballero saliera a la calle sin sombrero. Sí. El mismo Carreño lo dice, un caballero debe ir bien vestido cuando sale a la calle. Debe tener su saco, librea, lo que sea, y un sombrero adecuado a la ocasión, pero también a la época del año. O sea, él permitía, digamos, los carretes, donde los llegó a conocer, pero sí la chistera, todo lo que es la etiqueta en ceremonias, dependiendo de la hora, está muy bien establecido en el libro de Carreño, ¿no? De Carreño. El tipo de guantes que debe usar el caballero, el bastón, que de qué color se puede ser el bastón, es muy importante. No recomienda el uso de bastones que sirvan de recipientes de licor, que era una cosa muy común en aquella época, y mucho menos que guardar un estilete dentro del bastón, que eso es una impensable. Eso solo lo hacen los villanos, rufianes, ¿sí? Los rufianes malvados. Víctor Quiroga. Bien, cambiando un poquito, ciertas obras epistolares pues empiezan dirigiéndose al destinatario con algún tratamiento. Yo voy a decir el inicio de una obra y ustedes me dicen de cuál estoy hablando. La primera dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vaticano, ¿no? ¿Qué es la primera epístola a los romanos de Pablo de Tarso. Otra: pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro. Es el Lazarillo de Tormes. Ah. Bien. Tengo aquí otro. Querido tío y venerado maestro, hace 4 días que llegué con toda felicidad a este lugar de mi nacimiento. La cara. Pepita Jiménez, de Juan Valera. Mira. Otra: fuerza es, señorita, huir de usted, bien lo veo. Así no lo hubiera dilatado tanto, o por mejor decir, así no la hubiera visto a usted. Ni idea tengo. Julia, o la nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau. A ver, mi nombre es Ismael. ¿Ismael? Ismael. ¿Cuál será? Ismael, bueno. Es Moby Dick. Ah, así empieza. Muy bien. A ver, otra. Dice: cuánto me alegro de mi viaje, ay, amigo mío, así es el corazón del hombre, alejarme de ti, a quien tanto quiero, dejarte, siendo inseparable, y sentirme dichoso. Sé que me lo perdonas. Werther, de Goethe. A ver, una más. Tengo 3 más. En los papeles que están sobre la mesa, en vez de los bocetos habituales, he escrito con una letra que no reconozco. Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska. Esa Kiela es Angelina Beloff. Beloff, su primera esposa. Con la que tuvo un hijo. Este otro dice: Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor de las Villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que con su nobleza no se abaten al servicio de granjerías del vulgo. Don Quijote de la Mancha, en la dedicatoria que hace a el duque de duque de Béjar. Sí, porque el otro inicio sí. Es muy conocido. Sí, sí. Pero ya no es epístola. La Mancha. Ya no es epístola. Ya no es epístola. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. Este otro: de la justicia y regimiento de la rica villa de la Veracruz a la reina doña Juana y al emperador Carlos V, su hijo. Pues a decir, Hernán Cortés. Claramente parece. Las cartas de relación. Exactamente. La primera carta de relación de Hernán Cortés. Muy bien. Que lamentablemente parece que no leyó. Ah, no, no la leyó. No, difícilmente. Porque no leía español. Ni hablaba suficiente. Ya después llegó a hablar un poco. Pero... seguramente se la resumían. Sí. Billy, de Vincent. Sí. Hablando de formas de cortesía, podemos retornar nuestros pensamientos al origen de las lenguas y a los primeros habitantes de la tierra y cómo se saludaban y cómo se trataban, ¿no? De ahí es la mano abierta para decir: no hay arma en mi mano. y si era amigo a enemigo, esto ya salió después, pero por lo que se refiere al origen de las lenguas o de la lengua, hay muchas teorías, pero los científicos no están de acuerdo. Hay tantas, invenciones en cuanto a cómo se comenzó a hablar, y decididamente no hay nada fijo, nada fijo. Hay varias teorías, dice una teoría, Bobo sostiene que el lenguaje salió en imitación de los sonidos que aparecen en la naturaleza. Desde luego una teoría sumamente restringida y limitada y cocodududú, el cocoricó entre los franceses y kikirikiki a un italiano, pero hasta ahí podemos tomar la naturaleza como una clase de modelo, de clase de... pero no. Luego existe la teoría Dindón, otra teoría poco sostenible. Mantiene que hay una correlación mística entre el sonido y el significado. Muy vaga la teoría y hay que descartarla. Otro es de Pupú, que dice que la lengua en primeras épocas consistía de explicaciones, exclamaciones de sorpresa, de miedo, de placer, de dolor, etcétera. Pero también es un texto muy limitado. Y otro dice que la teoría comenzó con el sing-song. Sing es cantar y song es cántico. O sea que el lenguaje comenzó de cánticos inarticulados, primitivos. En realidad no sabemos. Sí, no sabemos. La teoría del grito de advertencia. Ya. Había una cierta modulación dependiendo del peligro que se acercaba. Entonces, de ahí surgieron la teoría de las primeras palabras que se parecen. Todavía, dependiendo de la amenaza, si la amenaza era un animal, si la amenaza era un enemigo, si la amenaza era hasta un árbol que caía, sí, o un enemigo, un grito. Posible enemigo. Ese es el surgimiento del lenguaje, y claro, era una cortesía decirle a alguien que cuidado, un árbol que se está cayendo. De hecho, es una regla elemental de cortesía entre los leñadores gritar fuera abajo, o timber en inglés, timber, si sí, va a caer un árbol, para que cualquiera que se haya en la cercanía se cuide, voltee para arriba, porque un árbol cae más o menos lentamente, pero si te cae te mata. Entonces se puede uno quitar del paso. Hay los tontos que corren a lo largo del árbol, sí. Pero es con dar dos pasos ya se salva uno, pero eso es otra cosa. Es un mundo también muy limitado, pero, ¿no? Hay otro mundo que es también, pues como todo el mundo se lo imaginaba, pues antes lo común y la propia cortesía y había manuales y de cómo comer, pues se comía con las manos. O sea, llegaban los platillos y uno comía con las manos, se lavaba, se decía qué dedos debía uno usar para no usar todos los dedos, para no mancharse, no desbaratar la comida con apretándola, y había recomendaciones de cortesía. ¿Por qué? Porque no habían inventado los cubiertos. El primer cubierto que existe, que surge, pues es el cuchillo. Pero el cuchillo, pues lo traen, lo traían al cinturón la mayor parte de los comensales. Pues sí. Entonces, creo que el gran avance lo mete Richelieu, que inventa en la corte de Richelieu. Sí, se inventa, o se impone más bien, el cuchillo de mesa. ¿En qué cuál es la diferencia? Que no tiene punta, es decir, no tiene la punta aguda. Tiene la punta roma. Roma, aunque ahora recientemente en algunos restaurantes le dan un cuchillo medio primitivo, precisamente para poder cortar un cuchillo para las carnes. Una carne que pueda ser difícil. El segundo cubierto que fue inventado, pues fue la cuchara. Cuchara para líquidos, porque antes el líquido se tomaba directamente del envase, pero no les pareció muy elegante. No les pareció extraño que se hiciera una palita, si veían que con palas se excavaba una zanja, pues se podría hacer lo mismo en la con la comida sin mancharse las manos, sin embarrarse de grasa las manos, que era pudiera ser molesto, sobre todo para en las cortes, ¿no? Entonces surge la cuchara. Eran los dos cubiertos. Posteriormente se inventa el tenedor. El tenedor es mucho más reciente, es el siglo IX. En el siglo IX llega a Venecia, gracias a la emperatriz Teodora de Constantinopla, impone el uso del tenedor para detener la carne que se va a cortar. Sí. Sobre todo es una idea razonable, no usar la mano o no usar otro tipo de, o la cuchara para detener. Entonces tenía dos puntas. Y era recto. Entonces, pero ella lo lleva a Venecia y de Venecia empieza a irse para todo el mundo. Para los italianos tenía la dificultad de un tenedor tieso, recto, de dos puntas, siendo ellos tan aficionados al espagueti, no les costaba trabajo. Entonces son los italianos los que le agregan dos puntas más. Y llegó a llamarse trinche. Y teníamos trinche, tenedores de tres puntas. Pero el tenedor actual tiene la forma ideal para pescar el espagueti, enrollarlo y comérselo. Esa es una aportación de los comedores de pasta. Y claro, ya después vienen qué normas debe usarse, cómo debe usarse, asirse el cuchillo, el tenedor, la cuchara. Se inventó obviamente la norma de no sorber, que era muy común en las cortes medievales. Incluso sorber, el sorber la sopa y todo esto, pues era. Entonces se inventó por decoro que no hubiera. Entonces estamos hablando del siglo XV para acá, ¿eh? Antes de eso eran un atascadero los banquetes. Como Dios les daba a entender. Sí. Y sí, ya en el siglo XVIII ya están los cubiertos que conocemos, y aunque son raros todavía en las clases populares, todavía no se usan más que lo elemental, ¿no? O eran de madera. Sí. Y ya hasta con la invención de la galvanoplastia, ya plastia, se puede ya hacer en masa y se empiezan a fabricar cubiertos para toda la población y la gente empieza a comer decentemente. Se cuidado, pone el orden, qué mano debe usarse. Estamos hablando de la civilización occidental pues sí. En qué orden deben usarse los cubiertos en caso de que haya varios, cuando uno llegue y se siente y esté puesto ya el cubierto, que es el, como se llama, el conjunto de platos, que generalmente es de afuera hacia adentro. ¿Nos recuerdas? Afuera para adentro, sí. Y donde va la servilleta, etcétera, todo etcétera. Eso. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, la película Doña Bárbara se basó en una novela díganos el nombre y el autor de esa novela. Pero también nos interesa que nos diga quién hizo el guión de esa película. Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060. Tenemos para usted un libro que nos manda la Fundación para las Letras Mexicanas, que coedita con el Colegio de México, Pedro Páramo, Diálogos en Contrapunto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a los contertulios para seguir conversando con usted de las reglas de cortesía. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 41-55-1060. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Bueno, pues sí, es Chabuca Granda cantando Fina Estampa, ¿verdad? Que fue muy famosa, sigue siendo. Pero esta cantante peruana, sí, sí, es una cortesía de los contertulios, en particular de Pita Cortés, para nuestro amigo Ruiste. Ok. Formas de cortesía. Formas de cortesía, Víctor. De los contertulios. Muy bien, sí. Pues, continuando el diálogo que inicia Mario, efectivamente, y también como dice Billy, en Oriente es diferente. Muchos lugares pues, usan los palillos. Y la cortesía no está en la hora de cortar la carne, está en el que sirve el alimento. Es una descortesía del que sirve el alimento que los trozos de carne sean grandes, porque entonces ya no se pueden pescar con los palillos. De tal manera que no le corresponde al comensal cortarlos, sino al que está sirviendo. Y con respecto a los líquidos, se siguen consumiendo directamente de un tazón, sin cuchara. De hecho, hay muchos lugares en el mundo donde no hay asientos, no hay silla, se sientan en el suelo y no hay mesa, o hay una pequeña mesa a ras del suelo donde se consumen los alimentos. Como bien aclaró Mario, es la parte occidental la que va formando todo este grupo de cubiertos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra cortesía? Es una palabra muy antigua, latina, cohorte, con H intermedia, que originalmente significó grupo o conjunto, y después fue pasando a grupo humano. Lo usaron en la milicia romana para hablar de pequeños grupos de ataque. Después pasó a significar el conjunto de personas que vive con el soberano en palacio. Lo cortesano, o los cortesanos, eran quienes vivían ahí. Después se formó en español una apócope de cortesano, que es cortés, que también llegó a significar gentil o educado. Y por último, pues la palabra cortesía, de la que hemos estado hablando. Ahora, hay unos tratamientos, por ejemplo, para escribir una carta o dirigirse a una persona, que piensan generalmente así: señor, señora. En este caso, señor y señora, originalmente eran un título. No cualquier persona se le decía el señor o la señora. Popularmente, el día de hoy, bueno, ya a cualquier persona se le dice el señor, ¿verdad? Inclusive el señor asesino o cosas así, escuchamos a veces. Tenemos don y doña, que tiene que ver de dominus, la casa, el que controla la casa, el dueño de la casa, el que domina la casa. El patrón y la patrona, aunque se ha usado en la religión patrona para las advocaciones de la Virgen María, ¿no? La patrona de este pueblo es tal Virgen. En el caso de superior y superiora, es más común que sea para los grupos monacales, en los conventos, la madre superiora, patriarca y matriarca. Es raro oír un matriarca, pero bueno, las hay o las ha habido. Caballero y dama, desde luego, mayor y mayora, aunque mayor se usa mucho en el ejército más bien, y mayora es la jefa de cocina, es como últimamente lo usamos. En náhuatl estaba el tlatoani, que era el señor, sinónimo de señor, era un noble, y el más importante de ellos era el güey tlatoani, porque güey es un aumentativo, o sea, el gran señor, era el emperador, por ejemplo, un título para Moctezuma, por ejemplo. Por ejemplo, la gran voz. Sí, ¿eh? Sí. El inglés moderno, ¿cuándo comenzó, crees? Pues, más siglo XVI. Sí, poco antes, 1400, y también el alemán, pero es interesante notar que en el siglo XVI el inglés, que ahorita abarca 300 millones de gente, que tenía mucho menos hablantes, ¿sí?, que el alemán, francés, español, italiano. Todos esos idiomas tenían mucho más hablantes que el inglés entonces relativamente moderno. No obstante, por interesante, ¿por qué motivos el inglés ha crecido así tan vertiginosamente, que a pesar de que los chinos son de mayor uso o utilizadores de su lengua, el chino, no obstante, el inglés en todo este mundo occidental se ve en el deporte, todos hablan inglés, ¿ya? Los futbolistas, los ajedrecistas, todos hablan inglés. Y las reglas, en qué idioma se anuncia alguna carrera o algún, también en inglés y en algún otro idioma, vamos a decir, nativo, original, el ruso. Ahorita está el campeonato mundial para mujeres en Sochi y se anuncia todo en... De ajedrez. Sí, estoy hablando del ajedrez, pero en cualquier otro... En Canadá hace poco se realizó el campeonato mundial de patinaje. No es un deporte muy mexicano. Hay algunos esquiadores, ¿cómo se llama? Un alemán, creo. Pero en Europa y en Rusia, y ahorita también en Japón y en China, son destacados patinadores, fíjate, ¿ya? Los chinos y los japoneses se cuentan ya entre los mejores deportistas, hablando de patinaje, y así el inglés, por su actividad comercial, se puede decir que es por momento todavía el más utilizado. La tecnología también. Sí, hay otro dilema social que muchas veces nos vemos y que no está muy muy claro porque se olvida o no le ponemos atención, y son las presentaciones. Siempre que haya dos personas que no se conocen y hay una tercera que las conoce, pues es indispensable presentarlas, ¿no? Es una norma de cortesía. Y dice, las presentaciones son fundamentalmente por jerarquía de sexo, edad y rango, categoría. Es decir, a la mujer siempre le es presentado el hombre. Siempre es lo más educado, ¿no? el más joven siempre es presentado al de mayor edad. El de y el de menos rango categoría siempre es presentado al de mayor rango categoría. Pero hay excepciones en las presentaciones que se dan en dos supuestos indicados. Por ejemplo, una chica joven y un anciano, prevalece la edad al sexo y será la chica presentada al anciano, a la persona mayor. La mayor parte de las excepciones vienen dadas por una lógica de cortesía. Nos dice variar ese orden básico que tenemos que tener presente. También hay variaciones dentro del trabajo. Por ejemplo, en el trabajo, por razones obvias, no se presenta a un directivo primero a su secretaria y luego al jefe, por lo que prevalece el cargo al sexo. Sí, el rango. Aunque la mujer debería tener primacía, pues cuando hay en la oficina, en el trabajo, debe prevalecer el jefe. Pero al contrario, si esa misma situación se da una fiesta o en la calle, debe ser a la mujer, se le debe presentar al jefe. Sí. Son los modales, ¿verdad? Sí, tradición, ¿no? Tradición de mucho tiempo y crece según las relaciones, según las relaciones comerciales o... Hay algunas palabras, a ver, para las cortesías, por ejemplo, el besamanos, ¿verdad? Por ejemplo, la etiqueta, las reglas de etiqueta, los modales, el protocolo, protocolo, la urbanidad. El único que utiliza la costumbre de besar la mano a una dama. No sé si tú lo haces o tú. Pero no tú. Es por cortés, Billy, es por pícaro. Las razones. Muchos en México se sorprenden, las mujeres. Doy un beso en la mano, es más bien ese cariño pícaro, no, muy fuerte. Te estoy bromeando, pero pues. Sí, pero me debes euros. el tema es curioso, ¿no? Pero son costumbres ya que proceden de otros países. Básicamente podemos establecer que los que fueron los maestros de la etiqueta, la palabra hasta es francés, son los franceses, evidentemente. Todo el mundo diplomático hace un siglo todavía era dominado por el idioma francés, era elegante hablar francés. Entre rusos y alemanes todavía los de mayor elegancia hablaban francés. Poco a poco ha ido disminuyendo la supremacía francesa en cuanto a elegancia. También elegancia es francés. Tantas palabras, si analizamos su etimología, vamos a terminar en Francia. Vamos a terminar en Francia. Sí. Vamos a una pausa, ¿verdad, Pita? ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor, por favor? Claro que sí. Esta película de María Félix, Doña Bárbara, se basa en una novela. Díganos el autor de esa novela. Y también díganos quién hizo el guión de esa misma película. Bueno, llámenos 41-55-1060. Aquí estamos y le vamos a obsequiar un libro, Pedro Páramo, Diálogos en Contrapunto, si usted responde la pregunta de Víctor Quiroga. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar con usted de las reglas de la cortesía. Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación. su papá también. ¿Cómo le va, señora Ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Pues era don Francisco Gabilondo Soler. ¿Cómo le va? Se llama la canción, ¿verdad? De reglas de cortesía, los saludos entre los personajes, todo muy correcto. Cri-cri, nuestro gran cri-cri. Virginia Navarrete, felicidades a los contertulios. Ricardo Martínez, una forma de cortesía era darle el asiento a las mujeres, principalmente a las embarazadas. Pues sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo. Sigue siendo. Que no lo hagan algunos. Falta de cortesía. Exactamente. Sí, Ruiz que dice que cree que el manual de Carreño hoy es un libro de humor. Pues sí, claro. Pues sí. Que como es un caballero nos está escuchando. Pues muchas gracias, Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Tacuche de Burrón. Buenas noches. Agradece profundamente el programa de hoy, doña Borola, muchas gracias. Ricardo, hoy estamos en el aniversario de Gabriel Vargas, el centenario, ¿verdad?, de Gabriel Vargas. Claro. El autor de... La familia. ¿Y cuándo fue la expropiación petrolera? ¿También hoy? También, ¿o no? 18 de marzo. 18 de marzo, 1938. ¿Pero qué día? Creo que el 18 de marzo. 18 de marzo. Hay un parque de deportivo. Sí. Un día como hoy. En la colonia industrial que se llama Parque 18 de marzo. Un día como hoy, pero de 1938. Ah. A ver. Ricardo Martínez, que vio la película de Doña Bárbara, le parece que después se hizo una adaptación para televisión. Pues no sé, fíjese, no, la parece verdad. Que sí. Sí, sí. Son telenovela. Tipo, sí. Tipo telenovela, que es como... Sí, pues han habido varias, ¿eh? Han habido varias. Emilio Rodríguez Morales. Muchas gracias. Saludos a los contertulios, que le gusta mucho el programa. Daniel Paredes, felicidades al equipo. Cuando escucha se queda muy complacido por lo compartido por los contertulios. Larga vida para todos. Muchas gracias. El saludo de buenos días, buenas tardes se está perdiendo. Hay que continuar practicándolo más entre los vecinos. Pues sí, sí. Se sale uno de su casa, ve al vecino y dice buenos días, ¿cómo está? Es inocente. Se puede decir hola, ¿qué tal? Pero bueno, el chiste es ese. Buenos días, sí, de eso se trata. Está bien. María Álvarez, saludos a los contertulios, por favor. Hablen de la cortesía en México. Pues eso estamos tratando de hacer. Estamos tratando de hacer, pero depende mucho. Jóvenes, edad mediana o viejitos. Sí, José Chávez. Etiquetas para diferentes edades, sí. Sí, bien. José Chávez, él también conoció a Rulfo, adquirió un pequeño terreno en Chimalhuacán, lo conocieron él y su hermano, hicieron una casa ecológica ahí por allá. Era muy serio, pero una vez que uno se ganaba su confianza, era fabuloso. Que también le gustaba la fotografía, pues no solo le gustaba, era un extraordinario fotógrafo, Juan Rulfo. Martín Catalán. Había algo en su fotografía que le equiparaba a su literatura. Sí, sí. Era de las visiones del campo en rulfianas, en fotografías, son las de su literatura. Sí. Dice Martín Catalán que toda persona que lee por añadidura mejora la cortesía. Oh, bien dicho. Pues sí, yo creo que está muy bien. Pedro Cruz, saludo a sus alumnos de primero de secundaria de la Escuela Quirino Mendoza Cortés, número 51, para trabajadores, que mañana entregarán un resumen del programa Los Contertulios. Ah, pues, Cortés, a los alumnos, ¿no?, de la secundaria. Por lo de Cortés. Mendoza, Cortés, pónganse buzos, ¿verdad? Porque el profesor Pedro Cruz los va a examinar mañana. Alberto González, las formas de convivencia siempre se están forjando. Entre estas existen las de cortesía, de simpatía, de bienvenida. Han surgido expresiones. Por ejemplo, una ocasión un niño de 5 años lo saludó primero chocando la mano, luego el puño y luego el pulgar. Sí, son juegos, ¿verdad? Sí, aunque no me gusta, pero se ve entre los jóvenes. Es muy simpático. ¿Ah, sí? Es muy simpático. Y las bandas tienen muy buenos saludos. ¿Tiene algún significado? ¿Fuerza, tal vez? Pues no lo sé, pero es un juego. Es un juego, sí. Eduardo Mendoza, una forma de cortesía que disfruta pedir las cosas en la mesa en vez de solo atravesarse por ellas. Sí, claro. Sí, ¿me podrías pasar el pan, por favor? Exactamente. ¿Verdad? Sí. Uriel de Jesús Martínez Méndez. Te saluda Billy de Winter. Uriel de Jesús Martínez Méndez. Te manda un saludo. Marta. Recíprocamente me expreso. María Antonia Castillo. Se nos ha olvidado decir gracias y pedir permiso. Claro. Sí. No faltaba más. Ernesto Martínez. Otra respuesta. Por favor. Y el con permiso se están olvidando. Ernesto Martínez, en la actualidad las reglas de cortesía o las formas están desapareciendo. Tiene razón. Fito están Martínez, felicidades al programa. Antes se le daba un beso a la mujer en la palma de la mano. Ahora es en el cachete. Pues sí. Sí, es una evolución curiosa. Sí, sí, antes era impensable que pasara a desconocidas, ¿no? Sí. Alfonso Mendoza, ¿qué señal de cortesía es el cuchillo que oímos al final del programa? ¡El chillido! ¡Al gorigori! Que no, es una descortesía de Billy de Winter. ¿Qué lo hace Billy de Winter? Un juego. Que los escucha por internet, muchas gracias. Es un sonaja. ¿Eh? Sí. Leticia Torquena. Se están modificando las formas de cortesía, dice. Estamos de acuerdo. Sí, Fernando Moreno. No han surgido nuevas formas de cortesía, al contrario, se están perdiendo. Adán del Castillo, híjole, ya se nos hizo tardísimo. ¿Cómo? Adán del Castillo, muchas gracias. Sandy Michel, muchas gracias. ¿Qué más? Manuel Márquez, muchas gracias. Saludos a Billy. Hola. Adolfo Palma, nuestro amigo Adolfo Palma, saludos también para él. Cecilia Hernández. Manuel Márquez, gran amigo. Un término de cortesía es la palabra señorita o señora, nada que ver con cosas sexuales. Enrique Arteaga, muchas gracias. David Mejía, lamentable que se hayan extinguido las formas de cortesía. Cuando he intentado ser amable con alguna mujer, se sienten amenazadas. Es cierto, a mí me pasa también eso. ¿Verdad? Como mujer. Uno le pregunta, no, es que si le mueve la silla y dice, ¿qué quieres, que me caiga? O sí, sí. O le da uno el paso y se le quedan viendo así como, ¿qué traes? ¿Qué traes? Depende mucho del tono, la música, en qué forma se comporta el caballero. Sí, sí. Benito José, muchas gracias. Ya nos vamos, ¿verdad, Pita? Ya casi nos vamos. Vamos a la respuesta. Víctor, por favor. Bueno, yo aprovecho para recomendar los poemas de Neruda. Farewell es uno de ellos. Sí. Despedida. Léanlo, por favor. Bueno, la novela en la que se basa la película es de el venezolano Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Y él mismo participa en el guión de la película. Contestó inmediatamente Emilio Rodríguez Morales. Bueno, pues ya sabe don Emilio cómo recoger su libro. Sí, Billy, por favor. Sí, una vez más el francés en la despedida, en sus cartas, la única en todo el mundo que tiene una frase larga y elegante, literalmente dice: estimado señor, tenga a bien aceptar la expresión de mis consideraciones distinguidas. y en inglés es yours truly, en alemán es hochachtungsvoll, en una palabrita, menos los franceses que han guardado su costumbre de hace dos o tres siglos. Aquí en México, hasta los carteles que dejan los asesinos de los, precisamente de la mafia, grupos delictivos, dicen esto, atentamente, los asesinos de los... los malos. Los malos. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Los esperamos la próxima semana en Los Contertulios. Sí tenemos el programa. Nos da tiempo de decir el programa. Y viene corriendo Ale con el cartelito porque se nos olvidaba decirle que para que se vaya preparando. Siempre es... pues bueno, curioso. ¿No? ¿De qué vamos a hablar la próxima? Bueno, será sorpresa. Será sorpresa. Sorpresa. Será sorpresa porque muy bien. Parece que se entretuvo, por ahí se encontró. Habrá Pitt en el camino, Ale, ya no llegó para acá. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, cuídense mucho y hasta entonces. Yeah. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía, en tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios, Dios te guarde vivir. Al compás del corazón dirás sin ilusión. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción, Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.